Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Desde la apertura de la sede del museo en Ciudad del Río, hemos realizado 5 versiones de homenajes MAM. Débora Arango, Beatriz González, Luis Caballero, una exposición en torno a la instalación en Antioquia, Álvaro Barrios y actualmente esta exposición en Medellín Todo Está Muy Caro del artista Antonio Caro. Soy Gina McDaniel Tarver y soy la curadora de la exposición retrospectiva de Antonio Caro en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Decidimos de enfocar en 4, digamos, temas de la obra de Antonio. Y esos temas son lo político, el consumo, la indígena, cultura indígena y también lo popular. Y esos son temas que están muy importantes en su obra por todos los años. Y para nosotros esos temas da la oportunidad de las visitantes de enfocar en algunas de las obras más importantes de Antonio. Hay obras de todas las épocas de su obra, desde 70, cuando empiezo, hasta 2015. Desde muy temprano también, desde 72, Antonio estaba interesada en lo indígena en Colombia. Y eso empieza con una obra que se llama Manuel Quintín Lamé, Información y Variación Visual. ¿Recuerdas que había este salón de 72 donde hay una protesta grande de artistas? Y por eso hay otro salón, el Salón Independiente, a la misma vez. Y Antonio fue el único artista de estar en los dos salones a la misma vez. Y eso, creo que eso también es muy típico de su obra, que puede cruzar todas las líneas y hacer cosas que otros artistas no van a hacer. Pues, pero por otro salón, el Salón Independiente, hice esta obra de Manuel Quintín Lamé. Fue en el mismo año que salió un libro sobre Quintín Lamé, es un líder indígena de las primeras décadas del siglo XX. Y él fue muy importante porque fue autodidacto y aprendió las leyes colombianas y el idioma español muy, muy bueno para luchar por su gente. Y por muchos años estaba luchando y estaba en el cárcel como, no sé, 200 veces por luchar. Y grande en la pared se puede ver parte de la obra inicial de Manuel Quintín Lamé, que tomó el forma otra vez de afiches, y los afiches tienen un fragmento de la firma de Manuel Quintín Lamé, más o menos eso, y en este color. Y muchos de esos en la pared, pero a la misma vez, Antonio hizo un volante para dar a toda la gente. Y eso es la variación visual de la obra, y la información trata de datos sobre Manuel Quintín Lamé. Y pues, es muy interesante como contraste de Aquí no cabe el arte del mismo año, porque eso trata de protestas muy contemporáneas y eso de protestas del pasado, pero también de retomar un parte de historia que no es muy bien conocido al tiempo. Y eso en realidad fue la meta de los quien ha sacado el libro, fue reembrazar esta parte de historia. Y Antonio está haciendo algo muy parecido con sus obras de Manuel Quintín Lamé. Es decir, que su caos, sus luchas todavía están muy pertinentes en la vida de hoy. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Así sonaba Bajo el Árbol, en concierto en el Teatro MAM el pasado 24 de febrero de 2016. Mi nombre es Antonio Caro, soy bogotano, nací en 1950. Muy buen día para todos. Mi mejor obra es mi homenaje a Manuel Quintín Lame, pero no por mí ni lo porque yo he hecho, sino por la importancia del señor Manuel Quintín Lame. Y lo que se va a presentar aquí es la misma obra que se presentó en una exposición paralela a ese Salón Internacional y que actualmente es propiedad del Museo de Antioquia. Pues valga la oportunidad que usted me da de mencionar al señor Manuel Quintín Lame, porque es un eje fundamental, ya casi un siglo, un añito menos, un añito más, como se dice en esa metáfora, allá en las montañas del Cauca, el señor Manuel Quintín Lame comenzó su actividad para reivindicar los derechos de sus hermanos, los indígenas colombianos. Hace ya un siglo, y la situación actualmente para los indígenas colombianos está peor que hace un siglo. Entonces, aunque no vengan a la exposición, aunque es mejor que vengan y me hagan el favor de una visita masiva, sería un éxito para mí que usted que me está escuchando este domingo venga, pero los que no puedan o los que no quieran, pues eso no importa que no vean lo mío, pero por favor, recuerden, investiguen quién fue Manuel Quintín Lame. Está en Google, como todo. Manuel Quintín Lame está en Google. Por favor, échenle una investigada, porque hace un siglo comenzó su labor y aún no ha terminado, y los indígenas colombianos están peor que antes. Si no me creen, vayan por la playa y compren collares con chaquiras. Especialmente en los años 80, él ha trabajado mucho con temas de lo indígena en las Américas, con los de maíz, que están muy interesantes porque el maíz de Caro es como un logo, ¿sí? Es muy parecido de un logo, de un producto, de una compañía, pero no tiene un sentido fijo, ¿sí? Es un logo en ese sentido, porque es muy abierto de interpretación. Se tiene un sentido de cosas de América, pero no tiene un sentido fijo, y eso es muy importante, esa idea de un logo. Es como el opuesto del logo, pero al mismo vez funciona como obra, porque se puede reproducirlo muchas veces en diferentes formas, en diferentes partes. La primera vez que hice las matas de maíz fue en Medellín, aquí en Medellín, en el año 83, al Biblioteca Pública Piloto. Pintó el maíz en las paredes de la biblioteca. Y ya en este momento está pintando matas de maíz en las paredes del museo para esta exposición. Soy Jaime Cerón y soy el curador de la Fundación Museo para las Artes. Cuando Antonio emergió como artista, pues él era bastante joven y era un universo pues muy diferente al que tenemos ahora en el campo artístico. Digamos que él comienza a insistir en hacer arte como en los bordes o límites externos a la manera como se entendía esa actividad en su momento. Él, digamos que ha insistido desde muy tempranamente en trabajar con el lenguaje verbal como una forma de resistir todo el peso convencional de los códigos de representación artística que han sido dominantes en Occidente, y él además ha interesado poner en cuestión todo ese andamiaje como de orden ideológico y simbólico que esas convenciones artísticas traían consigo. Por eso digamos que su obra parece como ser una práctica de resistencia cultural como ante el poder, como ante la, digamos, como dimensión colonial del mundo contemporáneo, y obviamente sobre la misma circulación que tiene el poder en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Él, digamos que también desde muy joven se ha posicionado como una persona, digamos, en cierta medida incómoda para el campo del arte, donde él, digamos, permanentemente entra y sale de ese campo. De ahí que una de sus obras, digamos, que más recientemente ha generado atención, es en sí misma no del todo una obra, que es el ejercicio de proponer talleres de creatividad a personas fuera del campo del arte, con el ánimo de mostrar que la creatividad no es un privilegio de los artistas, sino que es algo que puede servir y funcionar para cualquier sujeto independientemente de sus actividades. Entonces, en ese sentido, como que los talleres son otra forma más de estar como dentro del arte y fuera del arte, como ha sido casi toda su carrera desde hace más de 40 años. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Jan Novak, escuchemos un fragmento de Relocation Vacant. Esta pieza, en su versión para 6 canales de audio, hace parte de Escuchas, la muestra de arte sonoro actual en el Lab 3 del Museo de Arte Moderno de Medellín hasta el 27 de marzo. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes en www.elmam.org o en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Hoy en Fundiciones MAM, una mirada a la exposición En Medellín todo está muy caro, retrospectiva de Antonio Caro en Homenajes MAM, en las salas de exposiciones temporales del Museo de Arte Moderno de Medellín hasta el 27 de marzo. La última núcleo de la exposición se llama Caro es de todos, y creo que es un buen manera de terminar la exposición, porque esa idea de ser parte de la vida común y corriente, popular, muy relacionado con el público, es parte crucial de su obra, y hasta que es crucial de quién es, de quién es él. Y por esa razón siempre está vestido muy común y corriente, con una camiseta, con blue jeans y todo eso. Y en 2010 propongo sus camisetas como obra de arte, que es interesante. Y aquí son sus camisetas, que siempre son regalos de sus amigos. Y en ese sentido, un testamento de su popularidad. Pero en un museo se cambia un poco y trata de los cultos de celebre, donde hasta las ropas de los célebres empieza a ser algo de fetichizando, como eso. Y es con un sentido de humor. Este sentido de humor es muy importante también por su arte. Creo que él usa el humor de una manera estratégica, porque el humor en general parecería relajar como los sistemas de recepción de las personas. Si uno se enfrenta a alguien de una manera, digamos, seria o aguda, puede tener, digamos, que dificultades para fluir como en la relación. Pero si uno se enfrenta a alguien y puede ser agudo, sólido, crítico, pero que use el humor para comunicarse, es más fácil que se reciba como con más amplitud lo que propone y que tenga alguna respuesta. Y creo que la obra de Antonio Caro juega con el humor como una carta más con la cual poder quebrar ese código en donde el arte se mantiene separado de la comunidad y donde los espectadores no tienen ningún rol activo en la construcción de esa situación artística. Estudio arte, pero trabajo en publicidad, y digamos que tal vez en ese ejercicio de ese cruce de esos dos mundos encontró, pues de hecho él dice que es como en la publicidad donde me encuentra esa posibilidad de pensarse como un artista, o sea, como un no artista. El MD-07 se concibió en gran medida como una especie de reflexión en torno al primer coloquio de arte no objetual y arte urbano que hizo el Museo de Arte Moderno de Medellín en el año 81, que cuando cumplió 25 años en el año 2006 fue cuando comenzó a gestarse el MD-07. Entonces, en relación como con lo que puso en evidencia ese coloquio de arte no objetual, con lo que fue como las primeras acciones del Museo de Arte Moderno Medellín, fue que se orientó el MD-07 con una serie de concepciones culturales y artísticas que involucraron, digamos, como la necesidad de revisar la obra de Antonio Caro, la obra de Adolfo Bernal, de María Angélica Medina, de Antonio Muntadas, y decirle a Mireles que eran artistas que podrían tener en común esa especie de no objetualidad de su práctica, y que tienen, pues obviamente, una relación muy fuerte con el tratar de hacer que sean las audiencias o los espectadores los que en gran medida hagan parte del significado de las obras. En el Encuentro Medellín fue una de las primeras veces que Antonio Caro mostró como un proyecto reciente que se llama Caro es de todos, y que consiste en una serie de frases que él se apropia como del común, de la opinión común de la gente, y las convierte en volantes que distribuye en donde hay unos juegos de palabras que son como juegos visuales y de sentido que crean como una especie de énfasis sobre un aspecto de esas frases como de cajón. Y en ese sentido, en el, lo que él hace ahí es como al poner, digamos que 5.000 volantes en la sala, esa medida que se va desapareciendo la obra, o sea, el bloque de papeles, más gente está llevándola consigo y pensando y proponiendo su propia lectura sobre lo que está en juego en esas piezas. Y creo que eso es como algo que Antonio siempre ha hecho como estrategia, como de repartir cartas abiertas, cuestionando decisiones gubernamentales o decisiones del mundo institucional del arte, o movilizando, digamos, versiones de obras que él ha desarrollado en contextos distintos, como, no sé, su proposición del uso del retrato del diente león como una manera de revisar como los saberes ancestrales y la manera como fueron marginados por el escenario colonial del mundo moderno de la vida diaria, o por ejemplo cuando ha hecho también inclusive preparaciones de alimentos que comparte como una cierta forma de performance que también vuelven a poner en contacto con los públicos o esas plantas o frutas o recetas que provienen, digamos, de una tradición indígena y que parecerían ser marginales a la vida cotidiana. Entonces creo que en Caro es de Todos, que es algo que pues todavía sigue desarrollando, es en donde más se ve esta idea de que su obra se disemina y no hay un objeto original en ningún lugar. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Cafeína, escuchemos Las Industrias, del año 2008. De la música hunda la falsedad, la crueldad en el trato y la poca seriedad para firmar un contrato. Lealtad ya no rige por todas las demandas que una disquera exige. Es verdad, ya lo dije y no me retracto de lo que hablo, pues con el diablo yo no pacto. No quiero cambiar ni mi estilo ni mi acto, y por eso con orgullo de las copias me jacto, pues son originales, ellos dicen y juran sin darse cuenta que son solo manufactura. Tengo mi cultura, por eso entretengo, esencia pura es la que yo mantengo. La vida es dura en el ámbito comercial, solo sexo y violencia es lo que escucho en el dial. ¿Y cuál es la imagen que acompaña en el canal? Degradación de la mujer y como abejas al panal, los consumidores corren a la tienda. Eso es lo que hay que hacer para que un producto se venda. ¿Cómo hago yo para que una disquera entienda? Lo que quiero es que me firmen sin ponerme vendas, que se respete mi visión de la idea, pues si no la creo yo, ¿cómo hacer que la crean? Pueden hablar bien o mal de lo que hago y digo, y mientras más se hable mejor, más testigos. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.